de alguna manera marcan un poco nuevos horizontes para este tipo de proyectos, ¿no? Y para aquellos también que están dentro del rubro de ustedes, si se quiere, de los servicios que ustedes ofrecen, a pensarse, por un lado, como cooperativismo, pero también pensar en aquellos que están evaluando llevar adelante un proyecto de incluir, como decías, a personas con capacidades diferentes dentro de lo que es el trabajo formal. Tal cual, tal cual. Es decir, acá la relación más importante es que una cooperativa de salud puede generar otro tipo de espacio que está dentro de la fundamentación que al INAE les pareció interesantísimo, porque primero no se entendía cómo algo de salud, qué relación tiene con la gastronomía, es decir, como que no quedaba claro. Y cuando lo pudimos fundamentar y a través de las primeras reuniones, con el INAE, con Operar y con Federico Vecinaro, pudieron empezar a ver una relación tan simple que ante la evolución de las personas que nosotros atendemos y asistimos, ante la evolución de ellos se necesitan nuevos espacios. Por eso la cooperativa se permite pensar en grande y dar respuesta a estas problemáticas sociales que existen hoy en desarrollo, y el desarrollo no es ajeno a nivel nación, así que existe en toda la Argentina este problema donde llega la discapacidad a un punto donde se choca con la realidad que el joven adulto no tiene un espacio para trabajar, porque los cupos son limitados. Y de alguna manera creo que se están empezando a dar como esos primeros pasos, no solo digo desde tu espacio, ya el año pasado cuando habíamos hablado sabíamos del trabajo que están haciendo, ahora se ha ampliado, por eso también merecían este espacio para poder conversar, pero decía, también hay como una búsqueda, o por lo menos lo veo en este actual gobierno a nivel local, en el municipio de Tres Arroyos, Sí, donde se está llevando es adelante verdad. campañas, yendo a escuelas, hablando con familias, tratando de llevar, como vos decías, estos jóvenes adultos para el lado de la formalidad laboral, me parece fundamental, está buenísimo. Mira, yo creo que hubo muchos años de silencio, y hoy, ya que nos escuchen y se detengan a atendernos, alcanza. Algunos dicen, y pero con eso, no, no, pero bueno, ya hay apertura. Todo esto es nuevo, todo esto tiene que tener una experiencia, todo esto es un camino que tenemos que hacer colectivamente. El Estado y las cooperativas se necesitan. Y bueno, nosotros con el cambio de gobierno realmente empezamos a tener aperturas y estos nos han permitido también allanar bastante el terreno, ¿no? El gobierno Mucha local, relación, abramos un el paréntesis. gobierno, sí, el municipio local. Viste, ya que nos escuchen, que nos atiendan y que les contemos y que nos digan, bueno, sabemos que cómo está el país y que no hay fondo. Pero bueno, se detienen, nos escuchan y si nos pueden dar una mano, nos dan a través de, qué sé yo, un informe técnico. A veces no se necesita dinero para generar espacios y hacer, se necesitan ganas y el trabajo colectivo, ¿no? Y Sin duda. también puede, Susana, pueden ayudar muchísimo en lo que es la difusión, ¿no? De los productos que puedan ofrecer con el proyecto gastronómico que tienen pensado por ahí en Mira, cuanto. nosotros, sí, en la parte de gastronomía tenemos pensado hacer pizzas, empanadas, pastas y un menú saludable, con venta al mostrador. Y después hacer los fines de semana, como abrir las puertas del restaurante, que es para más o menos 25 personas, 30, con por ahí con algún show o alguien que se copie, como también para que ellas tengan una vida social más activa, como la tenés vos, yo o cualquier Claro, persona. sí. Así que vamos a tener que probar cuando estén los productos Totalmente. Ya estaba pensando. De abriendo Sí, caminos. la verdad es que tiene una onda muy muy de la época de ellos, porque ellos no se olviden que son jóvenes adultos, Claro. así que es todo rock nacional lo que han Bueno. elegido los cuadros. de los 80 más o menos, le han puesto una onda y una impronta bastante personal, así que la verdad es que muy muy lindo ha quedado. No, muy armonioso. No lo mencionamos, pero antes de entrar al aire con Susana Fígaro, de la cooperativa Abriendo Caminos, pasamos el audio de un video que realizaron, un video institucional muy hermoso. Quedó Susana, muy lindo, bueno. Felicitaciones. Ahí siempre nos acompaña Emiliano Videla y Susana Zanini, realmente siempre en todo lo que emprende la cooperativa, siempre están dándonos una mano, Susana con su toque tan, tan lindo. Y Emiliano, bueno, siempre nos viene acompañando desde hace años, que se suman, se interesan, la verdad es que son dos personas grandiosas que, bueno, que también las vemos, no son cooperativistas, pero siempre colaboran con el cooperativismo. Susana, se me ocurre una pregunta más a medida que va, sí, avanza esta entrevista y ya casi llegando al final. Que reiteres los servicios que ofrecen dentro de la cooperativa y también que aclare, si se quiere, que se me ocurre, ¿no? Que no sé si es necesario, sí, o no, que está abierto a la comunidad, ¿no? Lo que es acompañamiento, sí, terapéutico, etcétera. Porque recién mencionábamos esta inclusión laboral de los pibes con capacidades diferentes, pero entender también que está abierto a la comunidad para quien necesite de los servicios que ofrecen. Sí, tal cual. El espacio se llama Arte para Todos. Claro. Lleva ese nombre justamente porque está abierta a la comunidad. Hay una biblioteca comunitaria, hay clases de apoyo, hay talleres de carpintería, hay talleres de arte, de artesanía, de talleres cognitivos. Esto no es solo para una persona con capacidad diferente. Esto está abierto a todos. Y también quiero recalcar, cualquier persona que se interese del proyecto y se quiera sumar a conocernos, a apoyarnos, porque necesitamos recursos humanos, personas que quieran sumarse a todo esto, porque realmente no llegamos solas, no llegamos solas. Entonces necesitamos gente que quieran acompañarnos en toda esta locura tan linda, también para que no nos agotemos y podamos seguir sumando proyectos y sosteniendo, sobre todo, porque el hacer lo hacemos cualquiera, el tema es sostener. Así que bueno, necesitamos gente que sea solidaria y quiera sumarse a formar o una comisión o una cooperadora o algo parecido. Bueno, así que bueno, queda hecha entonces la propuesta, Susana Fígaro, de la cooperativa Abriendo Caminos, para quien se quiera sumar o acercar su colaboración para la cooperativa Abriendo Caminos. Muchísimas gracias. Una reflexión final que nos quiera dejar, Susana. Sí, que realmente colectivamente hoy, como estamos viviendo, se puede, que no es imposible. Hace, como dijo David, hace como un año atrás hablábamos de postularnos para el restaurante de la terminal. No se dio, pero pudimos en conjunto, colectivamente y con el mismo pensamiento, lograr un espacio propio. Así que bueno, la unión es la única forma de poder seguir creciendo, ¿no? Así que acá hay un grupo de mujeres empoderadas, militantes del cooperativismo, y que levantan la bandera para decir que se puede colectivamente. Excelente, Susana, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones por este proyecto realizado.